quizás de pequeño o de pequeña, y viene con rencor que no puede soltar. Sé que hay gente que viene aquí, que se dice cristiano de hace años, y encuentra su Biblia cada domingo, no la lee, la encuentra cada domingo, y eres esclavo. Y me da, si soy honesto, me da mucha, te podría decir pena, pero a la vez me da mucha nostalgia y gusto el darme cuenta que yo estaba como tú hace no mucho tiempo. Yo sé lo que es ser un esclavo de algo que no es Dios. Entendiendo la palabra esclavo, como vamos a ver más adelante, que es la palabra doulos en el griego, que significa literalmente alguien que le hace los mandados a algo o a alguien. Es decir, yo sé que tú te despiertas y lo primero que piensas es ver tu página favorita de pornografía para masturbarte, y que todavía te quieres meter en el ministerio de alabanza, quizás. Yo sé que muchos están aquí, están en su novia o en su novio en fornicación. No, Quique, no lo hemos hecho. Solo estamos en sexo oral. ¿Ok? ¿Qué clase de virgen eres entonces? Es una virgen muy extraña. Sé que muchos traen una adicción al tabaco, al alcohol, a cierta sustancia o droga, pero que nadie más que tú y la gente que te vende o tus cuates lo saben. Pero tengo, y quería abrir con esta declaración de parte de Dios para ti, que me escuchas. Apocalipsis dice en repetidas veces, yo conozco tus obras. No hay nada oculto que esté delante de Él. Y mi anhelo es que a partir de esta noche puedas, quizás, si Dios tiene bien abrir tus ojos, encontrar una libertad que ni siquiera te puedes imaginar. Porque sé que muchos, al igual que yo estaba hace 5 años, ya no te podías ver sin esto. Sin rencor, sin cada vez que veo a ese tío o a ese familiar que me tocó de niño o de niña desear, preguntar, cuestionar a Dios cómo es posible que haya permitido eso. De cada vez que tengo deseos y lujuria sexual, me entrego a la lascivia, a la fornicación y pornografía. De un hábito social del cigarro que no puedo dejar, aunque sé que es estúpido y me destruye, pero no lo puedo dejar. Y Dios dice, yo conozco tus obras. Y vamos a ver, por lo que tengo entendido, tengo 6 participaciones, así que me vas a ver surtido rico este fin de semana. Y vamos a ver esta entrada, se podría decir, lo que yo di en un estudio en 2 meses. Así que prepárate porque te lo voy a meter en 1 hora y cuarto. Así que requiero que toda tu quizás dinámica bíblica que tienes, tu gimnasia bíblica, tu el agarrar versículos rápido, lo tengas ahorita, papá, porque vamos a, literalmente te voy a dar un intensivo de Romanos 1 al 5 en cuestión de 1 hora y cuarto. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo que perder, papá. Y me podría literalmente peinarme un capítulo por noche o por estudio, pero la clave para tu vida la vas a encontrar en Romanos 6. Para entender cómo pasar de ser un esclavo y muerto en mis pecados y delitos a pasar a ser un esclavo y siervo del que me ama más que nadie. Y el único que me paga con libertad y con vida eterna. ¿Sí? Así que, ¿listos? Abróchate tu cinturón y vamos a orar. Nuestro Padre Dios, Todopoderoso Rey, Padre Precioso, Majestuoso Salvador, gracias Señor porque tú trajiste a cada uno de estos aldeanitos y aldeanitas aquí, Señor, con un propósito. Y al que trajeron sus papás, o envió su mamá porque era su último recurso para que su hijo o su hija llegara transformada a casa. Y el cuate que realmente está peleando la buena batalla de la fe y realmente está procurando ser buen cristiano y sin embargo sigue esclavo de algo que tú conoces, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva entre cada corazón de manera tan evidente en esta noche. Que quizás cosas que han leído hace muchos años, los que aquí son cristianos desde chiquitos o de cuna, sea como si tú les hubieras escrito este correo el día de hoy en la mañana. Y para aquellos que son esclavos de Satanás, de sus deseos carnales o de este mundo, Señor, nada ni nadie puede librarles más que tú. Así que si tú no intervienes, Dios, y si para ti está bien y está chido, Dios, que aquí haya personas, hombres y mujeres, jóvenes, que salgan de aquí como entraron, igual de esclavos, agüitados, frustrados, siendo cautivos de sí mismos, y tú no tienes nada que decir al respecto, Dios, yo tampoco, Señor. Pero si te importa alguno de los que está aquí y tienes algo que hacer o decir al respecto, Señor, esperamos que muevas y metas mano, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres digno de estas almas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Por favor, bueno, mañana ya Lea traerá plumas, porque te voy a tener una dinámica de marcar en tu Biblia, subrayar en tu Biblia, poner una notita que te va a llevar a tal. Así que, listo. Romanos 1, versículo, vamos a empezar desde el... desde el 19. ¿Por qué? Todo Romanos... ok, para que entiendas un punto interesante. Romanos es, por así que, la constitución del cristiano. No recuerdo qué universidad era de mucho renombre en Estados Unidos. A los licenciados en derecho, su examen legal o profesional era hacer una tesis, una declaración de Romanos, porque era la foto perfecta de una ley, de una culpabilidad evidente, o sea, que eres literalmente busted, o sea, te agarraron con las manos en la masa, y a la vez un redentor que paga tu deuda. Vamos a ver una palabra interesante que usa la Biblia. Tú y yo la conocemos como chivo expiatorio. ¿Has oído esa palabra? Un chivo expiatorio, que es alguien que literalmente no tuvo nada que ver y lo agarran para satisfacer o a la gente o a la prensa o algo. Vamos a ver esta dinámica de un chivo expiatorio. Pero vamos a ver, y vamos a partir desde Romanos 1, para el cuate que dice, ¿ves que yo no creo en Dios? Si Dios es Dios, ha sido esta pregunta, si Dios es Dios, ¿cómo permite que pasen cosas malas? Si Dios es Dios, ¿cómo permite las inundaciones? Si Dios es Dios, ¿cómo permite que haya Satanás? La pregunta realmente sería, si Dios es Dios todopoderoso, perfecto, santo, sin error y sin mancha, y tú eres un pecador, ¿por qué no te mató ayer en la noche mientras dormías? Es la pregunta real. O sea, si Dios es perfecto y tú quieres relacionar con Él, ¿cómo un Dios perfecto permite que un ser imperfecto siga viviendo? Esa sería la pregunta real. Y ante esa evidencia digo, entonces creo que mejor en vez de juzgar a este Dios, voy a escuchar a este Dios. Y dice entonces, versículo 18, porque la ira de Dios se revela. La palabra revela es interesante, márcala, literalmente es, se hace manifiesta. Así como como el exhibidor haciendo una tienda, se revela lo que vende la tienda. Okay, la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad. La palabra piedad literalmente significa, piedad es devoción a Dios. Impiedad es falta de devoción a Dios, ¿verdad? No tienes que ser muy teólogo para entender este rollo. Ok, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, marca la palabra, les es. ¿En qué tiempo está la palabra es? Presente. Puedes participar, no es monólogo, otro rollo, y quieren monólogo, y no. O sea, yo pregunto, tú contestas, y nada, procura no contestar babosada, nada más. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Espérate, ¿cómo? Dice lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, por Dios se lo manifestó, pero ¿cómo si nunca escucharon de Jesucristo? Y aquí está el rollo de, ¿y los niños en Zimbabue que nunca oyen el Evangelio, se van a ir al infierno? Ok, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. La palabra excusa, o no tienes excusa, la palabra anapologetos, que significa eres inexcusable, o sea, no tienes ni siquiera un argumento que pueda decir, es que espacio en blanco, no tienes excusa. ¿Qué quiere decir con esto? Te voy a mostrar de Romanos 1 al 2, me parece, las tres formas en las que Dios va a juzgar al mundo. Primero, por la creación. Un emperador, tengo mala memoria en estos rollos, un emperador de esta zona de Mesoamérica, en tiempos de Mesoamérica, por ejemplo, él, no sé si te acuerdas o sabes, historia, se acostumbraba mucho a los sacrificios humanos, entonces le abrían un corazón a alguien y lo presentaban al Dios, ¿no? Al Dios Sol o a bla, bla, bla. Porque es interesante, alguien que no recibía el Evangelio entiende que hay un poder superior con el que tengo que quedar bien porque yo no controlo la lluvia, por ejemplo. Entonces, al Dios que controla la lluvia, tengo que hacerle barbas, ¿no? Yo no controlo el sol, entonces tengo que hacerle barbas. Sacrifico, gente, como alguien que... escucha, este cuate no leyó la Biblia, ¿eh? O sea, entendían de que lo más importante de una persona era su qué. Su corazón. Porque de ahí sale la vida. O sea, es la Biblia. Pero chécate cómo entienden esto, ¿ok? Entonces, lo que hacían era, abrían y sacaban el corazón y lo presentaban. Pero es interesante porque la dinámica es triste, porque ellos querían hacer algo chido, la neta. O sea, presentarle lo más valioso de una persona a su Dios. El punto, ¿cuánto dura el corazón arriba afuera del cuate o de la chava? O sea, era... ¿Sí me cachas? O sea, y lo increíble con Cristo es que Él quiere que presentes tu corazón, pero lo presentes contigo y que sigas viviendo. ¿Sí? Y este cuate llegó a esta conclusión. No sé si fue... no recuerdo el nombre, pero dice... su máxima, obviamente, deidad era el sol, porque era, ya sabes, el sol, ¿verdad? Entonces dice, ¿sabes qué? Él llegó a la conclusión filosofando. Dice, ¿sabes qué? Debe haber un Dios más poderoso que el sol. Porque si yo hago así, tapo el sol con mi mano. Entonces, no puede ser tan poderoso si yo lo hago así, lo tapo. Entonces debe haber alguien que coordine lluvia, sol, astros y demás. Muy inteligente. Por ejemplo, los griegos, cultura súper politeísta, Zeus, Atenas y demás. Cuando en Hechos llega Pablo a Atenas y dice, ¿saben una cosa? Veo que ustedes son bien religiosos. Y tienen un templo al Dios no conocido. ¿No es fascinante los griegos? Así, ¿sabes qué? Ok, ya tenemos a Zeus, ya tenemos a todos los caballeros del Zodíaco, o sea, y todo el rollo. Y ¿sabes una cosa? Pero por si las flies, papá, se nos fue alguien que es más picudo que estos, vamos a hacer un templo y vamos a tener sacerdotes, todo el rollo, vamos a llamar el Dios no conocido. Porque no lo conocemos, pero debe haber algo que esté por encima de Zeus. Porque tú te das todo, las deidades griegas, es una corrupción que parece partido político en México. O sea, estos se comieron a estos y por eso tuvieron el poder, y después este se comió a su hijo, y es un chiquero. Entonces, ¿sabes qué? Debe haber alguien que los controle, estos aldeanos que están bien chafas, pero bueno, como estos los conocemos, a estos adoramos. Entonces, ¿sabes qué? Lo que no se conoce de Dios se hace claramente visible a través de la creación, porque tú puedes ver la creación y entender que hay un arquitecto de todo este rollo. O sea, esto fue diseñado por alguien mucho más inteligente que yo. Es interesante. Entonces, número uno, lo que no conoce de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o ya entendiendo que hay algo superior a ti, pues habiendo conocido a Dios, no, y ahí te va el error. Número uno, le conociste, o sea, se te revela que hay algo superior, que debe haber una orden moral, social, espiritual, que este poder superior tenga. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, número dos, no le glorificaron como a Dios, lo glorificaron es doxos, que es literalmente levantar, darle gloria a Él, o sea, que Él tenga el crédito de toda tu vida. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, dos cosas, glorificarle y ser agradecidos. Dice, ¿sino qué? Número uno, ahí te va la espiral. Mucha gente, Kike, ¿por qué mi familia está como está? ¿Por qué yo estoy como estoy? Hay un principio que dice, Kike, es que ¿sabes qué? Me siento mal. Es que estás mal. O sea, la consejería bíblica no es muy, muy difícil. Es que, Kike, déjame te cuento mi historia, que me siento mal. Es que estás mal. O sea, te sientes mal porque estás mal, papá. O sea, no hay mucha ciencia en este rollo. Y la onda está aquí, ¿sabes qué? Que Dios se te da a conocer y tú, en vez de glorificarle y darle gracias, número uno, el primer error para la espiral literalmente descendente de tu vida, para que entiendas, es este. Se envanecieron en sus razonamientos. La palabra envanecer viene de la palabra vanidad o vano. La palabra vano es literalmente aliento o vapor. Es decir, el vapor tiene dos características. La gente, ¿alguien que es cristiano de hace más de 5 años? ¿Cristianos de hace más de 5 años? ¿Nadie? Ok. ¿Cristianos que se avergüenzan de ser cristianos de 5 años? ¿No? Ok. Ok. ¿Te acuerdas? Salomón decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es la palabra así, literalmente es vapor. ¿Sabes qué? Vapor y vapor, todo es vapor. El vapor tiene dos características. Número uno, no te vas a saciar la sed. O sea, tú después de correr 10 kilómetros o una carrera o jugar fútbol, tú no vas al extra y dices, oye, ¿me das 1 litro de vapor? ¿No? Entonces no te vas a saciar la sed. Y número dos, interesante, no lo puedes retener. O sea, tú no tienes tu colección de vapor en tu casa. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Se envanecieron en su razonamiento. O sea, todo su modo de pensar era vano, era así superfluo, era aquí y ahora, era ser feliz, ser dueño de tu propio destino. Nadie te puede decir qué hacer, tú te gobiernas. En fin. Dice, se envaneció en sus razonamientos, y marca esto, y su necio. La palabra necio, me encanta, aquí en el griego es un poco más con clase, en el hebreo es mucho más a mi estilo, pero aquí en el griego es la palabra que significa no inteligente. Entonces, ¿sabes qué? Y su no inteligente corazón fue entenebrecido, que es decir, fue lleno de tinieblas. Profesaban ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, o sea, en vez de adorar a Dios incorruptible, cambiaron eso en semejanza de, es lo más común en nuestra era, semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, es decir, en vez de adorar a Dios, ok, voy a adorar a mí. Ahí te va un punto básico, quizás lo predique el domingo, creo que vamos a tener la oportunidad de predicar, creo, a la congre, si no mal recuerdo, no sé. Pero vamos a hablar de este rollo, lo que es la idolatría. Ok, la Biblia, Génesis 1, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Se han visto eso? ¿Quizás alguna vez? ¿En una película cristiana? ¿Biblia para niños? ¿Algo? ¿No? Ok. La palabra imagen es literalmente eres una imagen representativa, tú proyectas algo. Entonces Dios te hizo a su imagen para que tú recibieras su luz, su amor, su compasión y proyectaras, recibes vertical y proyectas horizontal, amor, luz, esperanza, gozo, paz, paciencia, dominio propio y demás. Lo recibes, proyectas, ok. El pecado es este, me volteo, o sea, me soy un espejo, me volteo, ok. Y el espejo por la parte de atrás, ¿cómo es? Puede, acuérdate, puedes contestar. ¿Cómo es? Opaco, es opaco, es gris o negro. Okay. El espejo volteado atrás recibe luz, pero ¿qué pasa con la luz? Se absorbe, no la refleja. Okay. Pero el espejo recibe luz y proyecta en el piso ¿qué? ¿Una qué? Me encanta lo que muchos dicen, esta es una pregunta capciosa, como bíblica. No, manténlo básico, soy muchos y manténlo básico. Proyecta una sombra, ok. El error de la idolatría es, ¿sabes qué? En vez de adorar a Dios así, recibir de Él, proyectar, volteo mi corazón para con Dios y empiezo a adorar la sombra. La sombra tiene la figura ¿de qué? Del espejo. Me encanta, siguen así del Espíritu Santo. No, del espejo, o sea, manténlo fácil, del espejo. Entonces, ¿sabes qué? Es que me voy a vivir para mí, voy a adorarme a mí, yo soy mi propio Dios. No, me digo cristiano, voy a la iglesia, pero ¿sabes una cosa? Mi carrera yo la decido, ¿con quién ando yo lo decido? ¿A qué me voy a dedicar yo lo decido? Vivo para adorarme a mí, para darme placer a mí. Es la foto, papá, de Romanos 1 al final. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible. O llámale vírgenes, santos, me encanta, ahorita hablaba, me dieron un mini tourcito por acá a la ciudad y creo que tienen ustedes su fiesta anual de su municipio y que por lo que me dicen que es una súper, súper, gracias papá, cantina, que cuadras y cuadras y cuadras de cantina. Pero creo que es el día de su santo del pueblo, ¿no? Del municipio, de la iglesia. ¿No es tan interesante? O sea, tú creas, y es interesante, tú entonces, ok, como no me puedo dar a mí, se ve mucha afán, entonces voy a creer a un santo que me va a dejar tomar en su día. Y emborrachar, porque lo estamos festejando él. ¿Sí? Es sumamente baboso. ¿Estás de acuerdo? El rollo es muy, muy semejante al pueblo este, no vamos a decir ciudades, un pueblo donde estaba una sequía de meses, entonces sacan al santo del pueblo, lo sacan a pasear por las calles para que vea qué tan mal está el pueblo, ¿no? O sea, si es santo, hijo, no tienes que sacarlo a pasear, ¿no? Entonces lo sacan a pasear para que vea la condición del pueblo. Lo regresan a su iglesia, lo ponen y cae un tormentón, onda Tabasco, que se inunda el pueblo. O sea, al día siguiente van y lo vuelven a sacar para que vea el chiquero que hizo. O sea, ese es el rollo. O sea, creo una imagen, un Dios, un santo a mi imagen y semejanza. Algo que yo puedo controlar, manipular, que se mete donde yo quiero, que me deje en paz donde no quiero que se meta. Y ¿sabes una cosa? Muchos de ustedes tienen un Jesús así. ¿Sabes que un Jesús que se mete donde yo quiero? Pero donde yo quiero mejor, ahí ni te metas, Jesús. O sea, ¿sabes? Señor, te entrego mi vida a Dios, pero mi novia no me lo toque, Señor. Señor, te entrego mi vida, pero Señor, mi rollo con pornografía, Señor, yo lo resuelvo solo. Es que, Señor, tú no me dices que todavía no me he casado y por eso, patrañas, hijo. O sea, tengo cada lunes publico un blog, un post en el blog de Godsway que tenemos en Semilla. Hice hace un año un escrito que recomiendo ampliamente a la gente que checa o que batalla con esta onda de pornografía. De un cuento de Guerrero que me escribió con esta onda, veo pornografía, soy adicto, no sé qué hacer, es natural, me pueden ayudar. Y le escribí así con bíblicamente los puntos, el por qué literalmente deprava tu percepción de las mujeres. Literalmente te hace ver como, te las hace ver que todas son como objetos. Es lamentable todo lo que es una generación que es la mía, para abajo, de hombres adictos a pornografía. Tú generas lo que yo le llamo adultecentes. Hombres que no tienen los pantalones para decir, ¿sabes qué? Me gusta esta chava, voy a conseguir una chamba, voy a ganar varo y me voy a casar con ella. Pero como tengo mi placer sexual derivado de algo virtual, tienes adultecentes de 34 años que siguen viviendo con sus papás sin trabajo y no les interesa hacer algo de sus vidas. Él genera pornografía. La palabra fornicación es la palabra pornos en el griego, donde viene la palabra pornografía, que literalmente significa comercializar, en este caso, placer sexual. Dije, pero es que es gratis en internet. No seas baboso, por el amor de Dios. O sea, para que tú sepas, la industria pornográfica genera más dinero que la NBA, la NFL y la Liga de Béisbol en Estados Unidos. Más dinero genera la pornografía que tres de los más grandes deportes de todo un país, papá. Y sabes, es una cosa, comercializa con cuerpos de hombres y mujeres, literalmente bajo influencia satánica, con el que tú te das placer en tu casa solo. ¿Sí? Es este rollo. Pero mi Jesús no se mete en esta onda. Señor, alzo mis manos y perfume a tus pies, pero Señor, este chavo en la escuela me está tirando la onda. Y Señor, si no le digo que sí, me van a ver mal y me voy a quedar a vestir Biblias. Entonces, Señor... Señor, a ti te agrada Dios. A ti te agrada, dice que la palabra que le amemos a nuestro prójimo. Él es mi prójimo, se sienta al lado de mí. Por favor. ¿Sí? Entonces esta onda, ¿sabes qué? De imagen corruptible de aves, de cuadrípedos, como ya viste que hay culturas que aman este tipo de seres, de cuadrípedos, de reptiles. Por ende, Por lo cual, también Dios los entregó. Y aquí empieza este rollo, ¿eh? O sea, Dios no te entregó de, ay Dios, ¿por qué me entregaste mal las ondas? No. O sea, el que Dios te haya entregado a estas ondas, que vamos a ver adelante, son consecuencias de que tú no le glorificaste ni le diste gracias. Entonces, Él te entrega a la inmundicia. En las concupiscencias, que la palabra concupiscencia es malos deseos, de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay una frase que está moviendo muchísimo que es, escucha tu corazón. No encuentro frase más antibíblica que esa. Porque la Biblia no dice escucha tu corazón. La Biblia dice que tu corazón es engañoso y perverso. Entonces, si tú, para que me entiendas algo, Satanás, uno de sus nicknames es el engañador, ¿no? ¿Alguien de aquí usa internet, chat o Facebook o algo así? ¿Alguien? O nomás poquitos, ¿verdad? Ah, ok. Los demás oren por nosotros, por favor, porque estamos en esta onda. Es similar que tú estás chateando con alguien que así que su nickname es el engañador. Y te da una sugerencia. Y tú dices, oye, chidísimo. Así es la onda. Tu corazón engañoso y perverso. Y tu corazón te dice, ¿sabes qué? Ya lo mereces, papá. Es como el borracho de que, es que ya Dios me liberó del alcohol. Y tu corazón te dice, ¿sabes qué, papá? Llevas ya 3 semanas sin tomar. Te mereces una chévere, papá. Sí, o sea, ese es tu corazón. Va siempre a buscar tu gloria, de que tu satisfacción, el rollo de... te voy advirtiendo, porque muchos de ustedes, para bien o para mal, se van a casar. ¿Sí? Entonces el rollo de... ¿sabes que mi mujer... No tengo intimidad con ella, así que voy a ver pornografía. Es lo que merezco, porque yo traigo dinero a la casa. Es tu corazón engañoso y perverso. ¿Sabes una cosa? Como mi marido no me halaga y no tiene buen trato conmigo, ¿sabes qué? El instructor del gimnasio, el que me vende tal cosa, pues es sí, como que juguetea conmigo y como que me hace ver que estoy bonita todavía, ¿verdad? Pues creo que voy a hacer un link, ¿sabes qué? Es tu corazón, papá, ¿sabes una cosa? Entonces, como tú no pelas a Dios, él así literalmente hace esto, ¿ok? ¿No me quieres a mí? Ok, va solito. O sea, Dios es un caballero, ¿entiendes? Dios es un caballero. Y si tú dices, Dios, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida, yo voy a decir... Ok, va solo, pero me encanta porque Dios te dice, ¿sabes qué? Aquí te veo de regreso, papá, porque vas a regresar. Y muchos de ustedes quizás esta noche va a ser su noche para regresar, ¿sí? Entonces dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, adicciones. Vamos a ver este rollo. Este es el error, papá. Cambiaron la verdad de Dios por la qué? Mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, o sea, no es culpa de, oye, no, yo no quería esto para ti, ¿entiendes? Pero porque tú hiciste este rollo, cambiaste, yo te ofrecí verdad y tú dijiste, no, se me hace que no, Dios no me conviene. Esto es verdad. Es que este chavo me está tirando la onda y es verdad. O sea, ok. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El contexto está hablando aquí de prostitución en ese entonces. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Habla de homosexualismo. Y muchos de aquí batallan con eso también. Quique, ¿cómo sabes? No, yo no, acuérdate. ¿Te acuerdas que te dije que soy bien baboso? Yo no sé nada. Y quizás a ti ni te había visto en mi vida, papá. Pero Dios conoce tus obras. Y dice entonces, es interesante el rollo de que, pero es que mi amigo que es gay me dice que así nací. La Biblia dice que no. Por eso, escucha esto, por eso no hay un solo homosexual que cuando empezó a batallar con este deseo de su corazón, haya así corrido a decir, abuelita, me gustan los hombres. Nadie, porque en el fondo tu conciencia te condena de que, ¿sabes qué? El modelo no es así. Pero te empiezas a juntar con otros que igual rechazaron a Dios, cambiaron la verdad por la mentira, y te empiezan a estimular, ¿sabes qué? ¡Sí vas! ¡Sea una loca! Y recibieron en sí mismos, escucha esto, y recibieron en sí mismos, no nomás afectas a otros, papá, recibieron en sí mismos, la palabra de sí mismos habla, es interesante, dentro de lo que se puede entender, es una psicosis, que es que vivir en otra realidad, que es lo que produce el pecado. ¿Sabes qué? No, yo lo puedo controlar. Ok, ¿quién es la persona más joven aquí? ¿Quién tiene, por ejemplo, 11 años? ¿Alguien tiene 11 años? ¿12 años? ¿13 años? ¿13 años? ¿14 años? 14 años, ok, 14 es lo más pequeño, ok, 14 años. Gente de 14 años es, ok, ¿conoces a una persona que literalmente está metida con otra persona que es enfermiza, que le pone el cuerno, que le golpea, que le engaña, que la manipula, que le hace cosas nada que ver, que es adicto de algo que lo va a destruir, o que está tomando decisiones que van a afectar su vida para siempre. ¿Conoces a alguien así, sí o no? Nomás yo conozco a una persona así. Los demás, aquí en Tabasco no hay nadie. Ok, el punto es este. ¿Sabes una cosa? Y esta persona dice, ¿sabes qué? Pero es que esta persona, ¿no ves que te está engañando? No, pero es que yo lo amo. Oye, hijo, ¿te acuerdas que me hace tantos años me decías que nunca te ibas a meter en esta onda de la mota, de la coca, de la espacio en blanco? Pero no, no, papá, no, yo lo puedo controlar. Es una psicosis, una realidad alterna. O sea, el cuate vive literalmente en su fiesta aparte, papá. ¿Sí? Eso es consecuencia de que ya vimos. Dice, recibiendo en sí mismos, me encanta. Marca esto porque vamos a hablar de esclavo. Un esclavo tiene una paga, acuérdate, ¿eh? Recibiendo en sí mismo la retribución, así su pago, debido a su extravío. La palabra extravío me fascina la Biblia. Es la palabra plane, que significa fraude. O sea, tú solito te vendiste un fraude. De que no, es que lo amo. Es que lo único que le falta es ser cristiano. O sea, no toma, no fuma, no va de antro, le gusta leer, hasta saca buenas calificaciones. Lo único que hasta le cae bien a mi jefa. Lo único que le falta es ser cristiano. Papá, es lo primero que le falta, hijo. Hoy ya se va al infierno con sus buenas y bonitas calificaciones. ¿Sí? Para que me entiendas. Entonces, ese es el rollo. ¿Sí? Tú te vendiste un fraude a ti solito, papá. Es un fraude, es eso. ¿Sabes que te vendo esto y te doy literalmente peras por manzanas, hijo? Así es el rollo. Pero es que, no es que sabes que, ahí te va. Voy a dedicarme a ser varo, hijo. O sea, ¿sabes qué? Mi objetivo va a ser tener 1,000,000 de pesos a los 30 años. Y le voy a comprar mi casa a su papá. O sea, el rollo es, empiezo a vender mi fraude, ¿no? Y voy, mira, yo voy a ayudar a mucha gente. Y mira, voy a ser varo y voy a ofrendar a la iglesia. Y ¿sabes qué? Dios te dice, Dios, hijo, no quiero tu lana. O sea, ¿tú crees que Dios necesita dinero? Dios dice, yo quiero tu corazón. Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, muchos están así de, el diezmo y es que, ok. Y tú estás así, o sea, ¿tú crees que Dios está así de, uy, espero que Kike este domingo sí diezme, porque si no diezma, no me va a alcanzar para pagar el aire en Tabasco? O sea, si tú diezmas o no diezmas a Dios, no le afecta. Eso ataca tu corazón, papá. Es un fraude que tú te estás vendiendo de que no importa. Yo voy a ser varo. ¿Sabes una cosa? Tú puedes... Jesucristo. La Biblia explica la Biblia. Jesucristo dice, habla de un joven que le dio mucha lana, muchas riquezas. Y dice... empezó a crecer su business, su negocio. Y dice, ¿qué haré? Tengo mucho grano. Ya sé que lo que voy a hacer. Voy a derribarlos y voy a edificar graneros más grandes para meter ahí más grano. Y Dios dice, necio. La palabra necio literalmente es estúpido o baboso. Necio, no sabes que esta noche viene a pedirte tu alma, papá. Y lo que tienes, ¿de quién va a ser, papá rey? ¿Sabes qué? Literalmente la palabra es cuidado de esto, corrollo. La palabra literalmente pedir tu alma, el concepto en el griego es, te vienen a pedir devolución, papá. O sea, Dios te prestó 14, 15, 25, 35, 55 años de vida. Y Dios te viene a hacer cuentas contigo y a ver qué hiciste con eso. Dios te dio talentos. Dios te dio tu pureza sexual. Dios te dio tu pasión también. Es interesante, pero es que yo soy bien apasionado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Escucha esto, algo que yo llegué a entender y me costó literalmente lágrimas. Entender que mi cuerpo no es para darme placer a mí. Muchos dicen, no. No, lo que te dice 15 y 20 y Cosmopolitan y Men's Health y Maxim es fraude, papá. Mi cuerpo es para glorificar a Dios mientras soy soltero. Y cuando estoy casado es para darle placer a mi mujer. Para eso es mi cuerpo. Si yo lo estoy malbaratándolo, entregándoselo a alguien más, se llama fornicación. Y mucha gente dice, pero ¿no que fornicación era como un trato comercial? Sí, papá, y tú ni siquiera estás cobrando nada. O sea, literalmente lo haces de agrapa. Y hablaba con un amigo hace ratito que decía, ¿te acuerdas que hablamos de hasta la semana pasada, no? De cómo hay una generación de chavitas que son unas prostitutas fresas. Porque no cobran, pero si el novio les invita a la comida, el cine, una chamarra chida... Y tiene carro, eso cuesta que se entregue a él. Pero es que me ama. De su extravío, de su fraude. La palabra entonces es de extravío es plané, que es fraude. Dos palabras más, desviarse y error. Te desviaste y de tu error. En fin, y como ellos, escucha esto, y todavía tienes una oportunidad, pero. Y como ellos, y aquí en vez de ellos pon tu nombre, y como tu nombre, no aprobaron tener en cuenta a Dios? ¿No te fascina a Dios? No. Pero si Dios es Dios, ¿por qué no me obliga a hacerle caso? Porque entonces no sería amor, papá. O sea, el amor se trata de una elección, que tú haces por amarle más que a todas las cosas. Pero como, ¿sabes qué? Dios te sabes que tengo esto para ti, tengo vida eterna. Tengo Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Y tú dices, ah, no Dios, prefiero esto. Como no probé aún tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó. Y aquí también la palabra entregó es, los cedió, los rindió, los puso presos. ¿De qué? Los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué reprobada? Porque no aprobaste al principio del versículo. Como yo no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios te entrega una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? No conviene. Que no entiendo qué significa no conviene. Sí lo entiendes. Y has caminado con esa onda. Y has entregado tu corazón, tu cuerpo, tus horas, tus días, a rollos que literalmente te han traído una conciencia que no puedes con ella. Una adicción que ya literalmente te controla a la hora que quiere, te despierta. Una depresión que literalmente tienes que hacer con Dios para sentirte bien o gozoso. Dice, nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Me encanta, ¿no? La Biblia, es algo de hoy la Biblia. La palabra no conviene es la palabra que significa no alcanzar, no llegar a ser. O sea, Dios te entrega una mente en la cual nunca vas a alcanzar lo que quieres. Nunca vas a llegar a ser lo que quieres. Pero sí, yo conozco gente que sin Dios tiene lo que yo quiero. Ahorita, papá. Pero la Biblia habla de que su casa está empinada a muerte. Se llama placer temporal. O sea, es una cosa, Satanás no tiene ningún problema en pagar que tú tengas varo para que te vayas al infierno. Satanás no tiene ningún problema en pagar una factura de que tú tengas placeres para que te vayas al infierno. O sea, ¿sabes qué? ¿Cuánto quiere ganar este cuate? ¿Con 30,000 está bien pagado al mes? Ok, ¿sabes qué? Dáselos. Se va a perder la eternidad. Todos tienen un precio. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Sí? Y dice así, a cosas que no convienen. Nunca vas a alcanzar. Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y de más adelante dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes qué? Como no pruebas a Dios, Dios tendrá una mente en la cual no vas a alcanzar nada, hijo. Y sabes una cosa, grábate esto porque vamos a ver lo que seas mañana. El mundo promete más de lo que te da. El mundo promete más de lo que te da. Te promete placer y te da remordimiento. Te promete varo y te da estrés. Te promete reputación y te da inseguridad. El mundo siempre va a prometer más de lo que te va a dar. Es un fraude, ¿sí? Y dice así, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Qué significa llenos de envidia? Que no entiendo en la Biblia qué significa llenos de envidia. Ok, ¿significa esto? ¿Ves en donde estés, Villahermosa o donde estés, en Acajuca, como acá y con demás, y ves a alguien que tiene una troca? Y en tu corazón dice, seguro es narco este cuate. O sea, no puedes decir, oye, este cuate se me hace que Dios le bendijo. No, seguro es narco. ¿Sí? O sea, oye, mujeres, ves una chava que tiene el cuerpazo, seguro se operó. ¿Sí ve la onda? O sea, es la onda de envidia. O sea, no tengo un contentamiento, es un rollo de mala onda la onda. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Me encanta la palabra, Kika, no, yo no estoy en fornicación todavía, no estoy perversa, sí no soy, perversota no soy. Avaro, no, hasta eso soy bien contento con lo que tengo. Ok, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Sabes una cosa? De no te libras, papá. Ahí tengo una pregunta, nada más, no haces la mano, no es rollo exponer a nadie. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que mentiste? Ya no te acuerdas. ¿Sabes por qué? Porque lo has hecho tantas veces, ya se olvidó parte de ti. La Biblia tiene razón, siempre, todos los días y los domingos dos veces. Dice, engañadores, dice, engaños y malignidades, murmuradores. La palabra murmuradores, ¿sabes qué significa? Anota en tu Biblia ahí. Por eso te digo, tienes que traer pluma, mañana le voy a traer plumas. Significa ahí, chismoso. Murmurador, versículo 30, murmuradores, chismoso. ¿Qué significa murmurador? ¿Qué? Chismoso, gracias. Significa, tienes literalmente, podría, hay gente que hace, ¿conoces una iglesia así de que todo tiene un espíritu? Así de, se me ponchó la llanta, el espíritu del clavo que me ponchó la llanta, este cuate es un, fuma como chacuaco, es que tiene un espíritu de Marlboro, o sea, ya sabes todo el rollo, todos son espíritus, ¿no? Entonces así, acá tienes una onda espíritu de Pati Chapoyesco, algo así, o sea, como que tú te enteras de todo, tú sabes todas las ondas, y es interesante, muchas mujeres son así, les encanta esta onda, ¿por qué? Porque tú con la información que tienes manipulas a las personas. Y como yo sé de ti este rollo, tú no dices de mí lo que tú sabes. ¿Sí? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y escucha, Quique, no, es que yo no odio a Dios. Entiende esto, por favor. El rollo no es, Quique, es que yo no odio a Dios. La pregunta es, ¿le amas? Sí. Ok, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos por los otros. La palabra aborrecer significa simplemente amar menos. Y cuidado con esto. Porque esta noche quizás tú amas a Dios menos que espacio en blanco, llénalo con tu rollo, hijo. Amas a Dios menos que a tu novio o a tu novia. Amas a Dios menos que a tu carrera. Amas a Dios menos que tu reputación. Escucha esto. Amas a Dios menos que tu sentido de rencor contra esa persona que abusó de ti. Amas a Dios menos que... En fin, tú pones el espacio en blanco. Dice así, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, la verdad que se ponen por encima de todos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, la palabra desleal es que rompen pactos. ¿Has hecho una promesa y la has roto? Es tu foto, papá, estás en este cuadro, cuidado con eso. Dice, desleales, sin afecto natural, implacable, es una palabra que me caracterizaba a mí, que era... Pasas por encima de que tengas que pasar para lograr tu objetivo. O sea, es que si mi objetivo es hacer tanto varo al mes, voy a hacer lo que tenga que hacer para hacerlo. Si mi objetivo es andar con esta chava, voy a hacer lo que tenga que hacer para hacerlo. Es implacable. Sin misericordia. Quienes, escucha esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No nomás uno de que es que yo si alguna vez lo hice. No. Sino que tú te llevas bien y te sientes de ambiente con la gente que vive literalmente en estas ondas. ¿Qué es que? ¿Qué tiene de malo ir de antro o ir al bar o ir a...? Ok, es esto. Te estás deleitando. Te complaces con los que las practican. No es un rollo de... la pregunta... Ok, ahí tengo una chava. Bien. Yo de repente yo así veía en Facebook y de antro y con yo así, oye, y... ¿Qué onda con esta onda? Pero eso sí quería hacer bien alabanza, ¿eh? Es que yo canto, Quique. Es que pastor, es que yo en la otra iglesia cantaba. ¿Y por qué te bajaron? Ya me entendí por qué. Oye, ¿pero qué onda con tus fotos? ¿Qué tiene de malo? Y a Jaime, mi pastor ya a mí yo no revaló este rollo. Dime qué tiene de bueno. Es que le comparto a mis amigos. ¡Vámonos, papá! Tienes el ministerio de evangeligue en el antro. En el bar. O sea, tu rollo es este rollo. No. Es que, señor, o sea, me pongo acá la mejor camisa, los mejores jeans, los mejores babos, la loción cara. Señor, quiero ser un perfume a tus pies. Envíame a mí. Ah, sí, tu rollo es compartir en el antro. Ok, muéstrame a tus discípulos, papá. ¿Cuánta gente te ha escuchado y está en Cristo por tu testimonio? Todavía no, es que apenas llevo 4 años en el ministerio. Ok, ya sabes qué pienso al respecto. Yo, créeme, también fui al antro. O sea, te repito, a mí Dios me ha permitido, hablaba con Adrián y familia, Dios me permitió caminar muchas cosas muy rápido en mi vida hasta ahora para poder casi conectar con cualquier historia. Casi. Y una de ellas fue esta. O sea, pero ¿sabes qué? Dios abrió mis ojos a que cuando yo literalmente entregué mi vida a Dios y me invitaban, fui al antro, lo comentó Morraca, al antro más caro de México. Y literalmente, y fui, y ¿sabes qué? Estaba... celebridades, no voy a decir nombres porque creo que se va a grabar y pueden escuchar, se lo estaban celebridades literalmente, yo decía, oye, esta es la onda, papá, o sea, está caro el rollo, acá fresa, mira la música, yo, eso sí, chécate mi naqués y babosés, pero yo no tomo porque soy cristiano, yo con mi vasito de agua. Oye, está chido, ¿sabes una cosa? A las 3 de la mañana, Dios abrió mis ojos a ver el universo satánico que se mueve en un antro. Está diseñado para estar en tinieblas, con humo, con literalmente frecuencias de la música que estimulan tu sexualidad, ¿sí? Y a las 3, 4 de la mañana, ya estaban celebridades, cuates que ves en televisión, literalmente con unas super babes, así, unas super mujeres, dormidos así en sus hombros, pasado de la droga, hijo. Se acerca un cuate con el que fui, se acerca una chavita, linda, o sea, chaparrita, bonita ella, de universidad, se me hace cara, tipo Ibero o Teca allá en México, se acerca con él y empiezan a bailar, y después llega mi cuate súper enojado, y le digo, ¿qué onda, qué pasó? Y dice, no, nada, ya sabes cómo es. Le digo, ¿qué pasó? Yo bien baboso, ¿no? ¿Qué pasó? No sé cómo es. Y yo, bien cristiano. Y dice, no, pues nada, empezamos a bailar, y pues ya le dije que qué onda, y me dice que pues, no tenía cómo irse a su casa. La chavita que tenía un máximo unos 19 años máximo, ¿eh? que no tenía cómo irse a su casa, y yo le dije pues que yo la llevaba. Me dice, ok, pero son 5,000 pesos. Prostitución. ¿Sabes qué? Ok, pregunta, ¿qué tiene de bueno que estés ahí tú? ¿Eres luz en medio de tinieblas? No, hijo, eres tinieblas y las amas. Entonces, ¿sabes qué? Te complaces con los que las practican. ¡Uh! ¿Vamos bien? Vamos, capítulo 1 apenas, papá. ¿Listos? Capítulo 2, si tenemos que acelerar, meter el acelerador, si no, no van a cenar, papá. Y no solamente para mi vida al hombre, sino nada que ver. Ok, dice el capítulo 2. Dice, por lo cual, escucha cómo empieza el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre. Es indefendible. O sea, no hay abogado que pueda decir, literalmente te agarraron con las manos en la masa. Si tú lees del 29 al 32 y dices, creo que me hablan a mí. ¿Sabes qué? Eres indefendible. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta noche? La historia es esta. Tú eres indefendible de estos cargos. Literalmente robaste un banco y te agarraron con las manos en la masa. Estás en la cámara y hasta sonreíste y te tomaron foto en Facebook, hijo. Y te taguearon. ¿Sí? Así está la onda, ¿sí? Y te cachan. ¿Y sabes una cosa? El juicio es este. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué? Tenemos todas las evidencias y herramientas para condenarte a muerte. Porque es un ladrón. ¿Sí? Pero te voy a dar X número de tiempo para que tú consigas ayuda y evidencia para que puedas defenderte. Ok, y ahí vas tú. Y sales tú de la corte y te acerca una persona que dice, oye, ¿sabes una cosa? Yo soy Jesucristo. ¿Y sabes una cosa? Yo te puedo ayudar. Yo puedo y tengo la evidencia necesaria para que tú salgas libre. Y tú le dices, acuérdate, no aprobaron tomar en cuenta a Dios. Tú le dices, nel, yo lo puedo arreglar solo. Ok, regresas a juicio. Y ves, de repente, obviamente no pudiste arreglarlo porque lejos de poder ser libre de estos rollos, seguías en estas ondas. Llegas y ves una puerta abierta y ves al cuate que se acercó contigo, lo ves cambiándose, poniéndose una toga. Es, oye, ¿sabes una cosa? Ya pasó tanto tiempo, me acuerdo de tu oferta. Hoy sigue en pie, ¿me podrías ayudar? Y Jesús te dice, ¿sabes una cosa? Quisiera y te lo ofrecí. Pero esta noche no puedo ser tu abogado. Esta noche me toca ser tu juez. ¿Y sabes una cosa? Dios hoy día quiere ser tu abogado, pero llegará el día en que le toque ser tu juez y serás condenado por esto. Por eso eres inexcusable, indefendible, oh hombre. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues sino que juzgas tú a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican. Aquí la palabra practican, márcala, que literalmente es que es tu hábito. Cuando que practican tales cosas, me encanta porque aquí Satanás está ya sucediendo tu mente. Ah, bueno, pero tú no, ese no es tu hábito. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo puedes dejar? Si tu novio no es tu hábito, ¿por qué no lo puedes dejar? Porque le amas más que a Dios, la matemática es sencilla. O sea, realmente, vamos a ver eso ahorita. Bien, dice así, versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y aquí, escucha esto, que aquí está clave, papá. Versículo 4. O menosprecias. La verdad, menosprecias es, literalmente, desestimar así. O menosprecias las riquezas de su benignidad de Dios, que su paciencia y su longanimidad, que es aguantarte mucho tiempo, ignorando que que sea bueno contigo no te ha pagado conforme a lo que tú haces, te guía al arrepentimiento. ¿A dónde te guía que sea bueno? ¿A seguir haciéndolo? No. Te guía al arrepentimiento. Escucha esto. Entonces dices, okay, entiendo, tú me tengo que arrepentir. Ok, pero sabes una cosa, hay gente que no lo va a hacer y tienes que seguir leyendo. Pero por tu dureza, la palabra dureza literalmente es encasillamiento. Así es, no, de aquí no me sacan. Nel, yo no voy a dejarlo. Yo hago mucho con ir a la iglesia para que mi jefe me den chance de salir. Ok, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Escucha esto, conforme a sus obras. No dice conforme a sus buenas intenciones. Quique, es que yo lo iba a dejar, iba a cortar con él en 2 días, de veritas. Es que mira, yo sé que tengo rollos con pornografía, pero es que me casaba y ya lo iba a dejar. ¿De veras? Te puedo dar testimonios de hombres casados que siguen en esas ondas, hijo, porque no lo dejaron a tiempo. Porque no hicieron la libertad de Cristo y ser, en vez de esclavos de este rollo, esclavos de Jesucristo. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa palabra preservando, perseverando, márcala, vamos a verla más adelante. Dice, honra e inmortalidad, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Es interesante, dice, no obedecen a la verdad. Si no obedeces a la verdad, ¿a qué obedeces? ¿A la qué? ¿A la qué? A la mentira. Si no obedezco a la verdad, entonces obedezco a la mentira. Obedecen a la mentira. Dice, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación. Clave importante. ¿Qué? No es que yo obedezco. Ok. La palabra obedezcan aquí, literalmente, es dejarse persuadir. Es que, ¿sabes una cosa? Ahí te va. ¿Sabes una cosa? Eres un esclavo de esta onda. Y tú dices, Señor, tienes razón. No tengo nada que decir, Señor. Vengo a pedirte que me perdones. Eso es. O sea, eso es obedecer. ¿Sí? Dice, obedecen a la injusticia. Dice, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y después el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dice, al judío primeramente y después al griego. Porque no hay excepciones de personas para Dios. ¿Bien? Porque todos los que sin ley, sin la ley de Moisés, todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán juzgados. ¿Cómo? Si no hay ley, ¿cómo van a ser juzgados? Ahí te va. Número uno, que Dios va a juzgar por la creación. Número dos, ahí te va, ¿eh? Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son, escucha esto, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es que yo me bauticé a los 7 años, Quique. Y fui, y el pastor acá me dijo, ¿crees? Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, y yo dije, sí. Yo soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. La pregunta es, ¿sí fuiste salvo neto? O sea, ¿en tu vida hay fruto de vida eterna o no? Entonces, ¿sabes qué dice aquí? Porque no son los oidores de la ley, sino los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su, ¿qué dice ahí? Conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, marca esto, por Jesucristo. O sea, el rollo, ahí tengo un tip. Sí. Ok, ahí tengo una mala noticia y un tip. ¿Listo? La mala noticia es esta. Quizás a muchos les agüita esta onda, ¿eh? Pero pon mucha atención. Es más, papá, te podría decir esto. Si te vas a llevar algo esta noche, llévate esta realidad. Te vas a morir. Ajá, ¿y luego? No me has entendido bien, hijo. Para que me entiendas. Hoy, en este instante, estás 46 minutos más cerca de tu muerte que cuando empecé el estudio. ¿Sí entiendes? O sea, no eres un ser eterno, hijo. O sea, mejor dicho, no eres un ser que va a vivir para siempre sin tener que dar cuentas a alguien de lo que estás haciendo. Entonces, ¿sabes qué? Aquí me gusta, ¿sabes qué? El que no tiene la ley, ¿sabes qué? Su propia conciencia le condena. ¿Sabes qué? Aunque no tenga referencia de cristiano o de la Biblia o algo, ¿sabes qué? Esto no está chido. O sea, que abusen de esta gente, el que roben, el que manipulen. O sea, sin tener la ley de Dios, sabes que eso está mal. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Bien? Vamos a brincar. Capítulo 3, versículo 9, para que nos dé tiempo. Capítulo 3, versículo 9. Entonces, número 1, la creación. Número 2, la conciencia. Número 3, Jesucristo. Por Jesucristo. Ah, perdón, el tip. La noticia es que te vas a morir. El tip es este. Cuando estés delante de Dios, te soy honesto, así bien, bien, bien honesto. Uno de los eventos en los que más me gusta predicar, ¿sabes cuáles son? Los funerales. Amo predicar en funerales. Porque no hay gente payasa que se sienta así de, ajá, ajá, convénceme. Ajá, sí. Sí. En un funeral, hijo, todos están tan cerca de ver la mortandad de sus vidas que responden al evangelio porque responden, hijo. Y es de grapa. ¿Sabes? Y en un funeral, ¿sabes lo que hago? Está el ataúd acá. Apenas tuvo uno hace 10 días. Y yo, ¿sabes una cosa? Este ataúd que ves aquí no es una caja. Es una puerta que tú vas a cruzar también algún día. Y va a estar delante de Dios para dar cuentas de qué hiciste con tu espacio blanco en número de años. La pregunta es, ¿qué cara vas a tener delante de Dios? El versículo 16 te dice que va a ser por Jesucristo. Entonces, si te llegas al cielo y Dios te dice, una pregunta, Dios te dice, oye, ¿por qué tengo que dejar de entrar a una eternidad conmigo? Ahí te va. Nunca, nunca vaya a ser tan baboso para decir, pues, ¿por qué iba a la iglesia a Monte Sinaí? Nunca, pues, porque soy de cuna cristiana. Nunca, pues porque alzaba mis manos en la canción de Perfume a tus pies. Por favor, te vas a ver bien naco y bien ridículo en el cielo. La respuesta correcta, ¿sabes una cosa? Por Jesucristo. Porque creí que fue enviado a la tierra, vivió, murió en una cruz por mí, le levantaste el tercer día para darle vida eterna, juntamente con Él tengo vida eterna, yo. Porque Él pagó mi deuda por lo que yo era esclavo para hacerme libre. ¿Sí? Y eso te tiene que haber una evidencia en tu vida. 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahora está hablando de judíos y gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una... ¿No te encanta el rollo de Evangelio de Prosperidad que se vende hoy día en televisión y en iglesias? De, el campeón cae en ti. Encuentra al campeón que hay en ti. O sea, papá, la Biblia no habla de campeones que hay en ti, hijo. La Biblia habla de que no hay quien entienda, que todos estamos bien babosos, que todos somos inútiles, que no hay ni siquiera uno bueno. Y que Cristo vino por ellos, por ti y por mí, para hacernos santos. No campeones, santos. ¿Sí? Dice, versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios. Y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios de delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Aquí yo en mi nota puse, cállate, porque no tienes excusa. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que las obras de la ley... ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, aquí ya todos peluches, ¿no? O sea, si nadie va a ser justificado, ya, ¿qué hacemos? Creo que tengo mejores cosas que hacer ahorita. No, papá, no tienes algo mejor que hacer ahorita, créemelo, que tener tu Biblia abierta en tus piernas leyendo. Pero ahora... ¿Ahora? Aparte, ¿en qué tiempo está ahora? ¡Ah, no está de pelos! La Biblia es perfectamente escrita. Tú lees esto y ahora, ¿qué estamos hoy? ¿29? 29 de octubre de 2010. ¿Y sabes qué me encanta? Que si Dios transforma tu corazón hoy, en 10 días vas a tener a alguien que va a estar en tu punto como estás hoy y vas a poder conversar. Es una cosa, yo estaba como tú. Pero ¿sabes? Romanos 3:21, ahora hay otra ley, otra esperanza. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La manera en la que nos hace justos es la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están de... A ver, ¿por cuanto qué dice ahí? Todos. Dice ahí, pero no, yo un poquito menos que todos. Nel. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunta que hacemos honestos. ¿Quién ya había leído este versículo en su vida alguna vez? ¿Quién ya lo había leído? Ok, bien. En la palabra destituido, pon una notita a la gente que tenga pluma y si no, mañana anótalo. ¿Verdad? Destituido significa quedarse corto, faltar, padecer necesidad. Y ahí te va la manera más clara en la que puedo explicarte justificación por fe. Ok, todos, vi muchas manos usando una computadora, y voy a procurar usar este ejemplo para que sea más común para todos. ¿Ves que has usado el programa que se llama Word? Sí. En los botones de Word, arriba hay un botón que dice justificar, ¿lo has visto? ¿Sí? Ok, ¿ese botón qué hace? ¿Qué hace? Empareja el párrafo. ¿Qué es lo que hace? Define márgenes y ¿qué? Alinea los renglones ¿a qué? A esos márgenes, ¿verdad? Ok, eso es justificar. Dios tiene una línea, un margen, y está tu vida, sexualidad, pureza, finanzas, vida, carrera, tus hobbies, tus gustos, deleites, tu pecado, tus adicciones, ¿ok? Y tú tienes, en vez de estar justificado, tus renglones están así. Y ahí por la casa de campaña, hijo. ¿Sí? Lo que necesitas es, ok, ¿cómo me justifico delante de Dios? ¿Sabes qué? No puedes. Tú no puedes. Solo por medio de Jesucristo. Jesucristo es el botón de justificar en tu vida. Y Él hace que de repente todo esté alineado con Dios. ¿Cuál fue el problema? Que tú dejaste de confiar en Jesucristo. Y muchos quizás esta noche va a ser su hora de volver a casa otra vez. Y por eso estás otra vez, tu vida está con los puntos, pero más perdidos que Adán en el Día de las Madres. ¿Te imaginas a Adán en el Día de las Madres? ¿A quién le regalo algo? ¿Qué regalo? ¿Dónde compro? Así están unos de perdidos. Dice, versículo 23, siendo destituidos de la gloria de Dios. No puedes entrar a la gloria de Dios, simplemente, porque eres pecador. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, y marca esta palabra que es clave, en Cristo Jesús, y es identidad y propósito. En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, aquí la palabra expiatorio, víctima. Dios, ahí te va la más gran historia de amor en todo el universo. Dios tiene una creación que se rebela contra él. Sin la creación ni siquiera pedir ayuda o volverse a Dios, Dios en su amor envía a su Hijo Jesucristo a morir el peor de los crímenes diseñados en su tiempo para un criminal, para darle esperanza a estos aldeanitos de por medio del sacrificio de Jesucristo poder ser conectados con el Padre otra vez. ¿Sí? Quique, pero es que Dios me salvó porque sabía que yo cantaba bien bonito y le convenía a Dios, ¿de verdad? No, es que Dios me salvó porque yo soy bien movido y iba a traer mucha gente a Cristo. ¿Neto? O sea, ¿tú crees que tuviste algo en tu vida de valor que Dios dijo, espérame, pues, uy, voy a salvar a ti? Porque mira, él en unos 10 años ya va a ser un cristiano así a full, bien chido, y va a ser un mega evangelista. ¿Sabes qué? Dios te salvó cuando no tenías nada que ofrecer, hijo. Cuando tu vida estaba literalmente perdida en delitos y pecados, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en esa identidad en Cristo. El versículo 25, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Me encanta, ¿sabes qué? Porque Dios hasta esta noche ha tenido paciencia contigo. Y quiere, escucha esto, no lo haces. Dios quiere pasar por alto tus pecados pasados y perdonarte y limpiarte de toda maldad. La pregunta es, ¿quieres tú vivir para Él ahora? Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿en cuál tiempo? Este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Entonces, ¿qué? Por eso toda la gloria es para Él, porque Él es el justo y Él es el que hace la chamba por nosotros. Al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues que está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces me dice, oye, espérame, está chilísimo ese rollo. Porque entonces, si yo soy nomás justificado por pura fe, esa es la onda, hijo. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a entender aquí una onda. Porque si a Dios le gusta perdonar, y a mí me gusta pecar, pues que cada quien haga su chamba. Y Pablo te va a decir, estás bien babosísimo. Él lo dice con mucha más clase, inspirado por el Espíritu, y él dice, en ninguna manera. Pero hoy día, estás bien chavito, hijo. Y es lo que pasa, todo capítulo 4 y 5, viene esa onda. ¿Sabes una cosa? Capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es lo que esta hora te va a ofrecer, paz para con Dios. Si tú esta noche no tienes paz para con Dios, o sea, literalmente, sientes un Dios lejano, o sea, tus rezos o tus oraciones, ¿sabes que no pasan más allá del techo, hijo? O sea, cantas en las alabanzas y literalmente cantas nomás para no verte ridículo. Y unos ya ni cantan. Pero es que no lo siento. O sea, ¿sabes una cosa? Requiere ser justificado por la fe y tener paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada, o sea, el ticket por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. No solo tengo la esperanza de que le voy a ver y de que él va a hacer una obra en mi vida, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tómala, papá. Tribulación significa estrechez, opresión. ¿Hay en tu vida estrechez u opresión financiera, ataque de familiares? ¿Tienes una reputación nada que ver? O sea, literalmente, ¿está en tu vida como opresión? O sea, muchos deciden, sí, mis papás no me dejan salir. Ah, no estamos hablando de eso. ¿Sí? O sea, tus papás no son una opresión. O sea, ellos te están queriendo cuidar. Algunos tienen que aprender a hacerlo en amor. Pero esa no es una opresión. Pero si hay opresión en tu vida, la Biblia dice, ¿sabes qué? Nos gloriamos en tribulaciones. Espérame, ¿y cómo voy a gloriar y presumir de que estoy en problemas? Marca la siguiente palabra. Sabiendo qué. Y esta es la clave para lo que va a ser el final de este estudio y principios del próximo de mañana. Sabiendo qué. Tienes que saber esto, hijo. Si no lo sabes, papá, estás perdido. Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. ¡Órale! Entonces Dios quiere que sea paciente. Una amiga decía, Quique, no, yo no le pido a Dios paciencia, porque si le pido paciencia me va a enviar prueba. O sea, como si Dios dijera, bueno, como no me pide, no le mando tribulación. La tribulación produce paciencia. ¿Y sabes cuál es tu problema y mi problema en esta generación? Nos hace falta eso, paciencia. Tenemos 17 años y ya queremos que Dios nos diga con quién nos vamos a casar. Aunque, Señor, aunque te lo lleves después de misionero y me lo traigas 10 años después, Señor, pero ya dime que hay esperanza, Señor, que hay un hito que le gusto. O sea, paciencia, tú ya quieres tener toda tu carrera así de Señor, y dime a qué me voy a dedicar, y dime, con quién me voy a casar, y te ha pasado hasta ahora, por eso te digo, engañoso el corazón y perverso. ¿Por qué? Porque tu corazón es así de, hay una chava en la escuela que te gusta, te raya así, te raya la onda, cara. O sea, te sientas hasta atrás de ella nomás para olerla así. Ajá. Así, ¿no? Así. O sea, es la onda, entonces es así, y de repente así, estoy orando, Señor, Señor, sálvala, Dios, sálvala, Señor, alcánzala, Señor. Tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, yo tampoco quiero que ella se pierda, Señor. O sea, ya estás hablando con Dios así en chafa de manipularle para que, okay. Y de repente así de, llegas a tu iglesia y el grupo de jóvenes, quiero que oren, porque se acuerdan de la chava que les platiqué, ya me habla. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿me das chance para tirar esto? Pero, o sea, pero tú por eso ya, o sea, tú ya te visualizaste con, acá, en la boda, en la iglesia, las familias, los testigos, las arras, la luna de miel, sus hijos van a tener mis ojos y su boca, y después, o sea, ya tú, tu corazón ya se te fue por las tortas así bien gacho, y te dijo, me da chance, así es la onda, ¿sabes una cosa? Tú que te hace falta paciencia, esperar en Dios, ya te doy una frase, obediencia a las cosas mostradas, asegura guianza en las cosas aún no reveladas. Te repito, obediencia a las cosas mostradas, te asegura guianza en las cosas aún no reveladas. ¿Qué es esto? Que no le pidas a Dios que te diga con quién te vas a casar, si hoy día no puedes leer tu Biblia a diario. O sea, si Él te dijo, ¿sabes qué? Busca mi rostro cada mañana. ¿Y no lo haces? Hijo, o sea, ¿qué es que Dios te diga a qué te vas a dedicar el resto de tu vida si no es lo que te dijo hoy? Pero si tú obedeces lo que Dios te muestra hoy, ¿sabes qué? No te preocupes, porque en la boca de mañana Él te va a responder, porque has garantizado que eres confiable para Dios. Así que muchos están así de, pero es que Kike, ya tengo veintitantos años y nomás no veo claro. Ok, ¿sabes una cosa? Probablemente Dios te pidió algo desde hace 4 o 5 años que no has hecho. Y estás negociando términos con Dios. No le pidas a Dios que te dé una pareja, porque la vas a echar a perder, papá. ¿Sí? Cuando te casas, llegas a ese entendimiento. O sea, yo tengo 6 meses de casado con la mujer más hermosa del planeta para mi forma de ver las cosas. Y realmente me doy cuenta, no manches. O sea, la gracia de Dios es evidente en mi vida, porque yo no merezco esto. O sea, mi alacrancés no merece que una chavita como ella, que ama a Dios, haya confiado que yo voy a ser su cabeza espiritual. Y sabes, pero ¿sabes cuál es este error que tú dices? No, es que yo ya estoy lista para casarme. Entonces estás como león rugiente buscando a quien devorar en las iglesias. Estás como soltera rugiente buscando a quien devorar. Y así de, uy, mira, el copastor, el hijo del copastor. Uy, se ve bien cristianísimo. ¿Si me casas, onda? Así de, pero porque tú crees que ya lo mereces. O sea, tú dices, yo ya estoy, señor, on fire. Uy, mira esta nueva que acaba de llegar. O sea, y te sientes hasta atrás para verla. Mira la hermanita que acaba de llegar. Se ve que no es cristiana, pero hoy voy a orar por su salvación. Porque tú te crees ya listo, papá. Okay, ¿sabes qué mereces tú? No solamente que mereces quedarte solo porque eres un asco de persona sin Cristo, sino mereces hoy día que te desaparezca. Le den un favor a la humanidad, papá. Pero tú ya crees que mereces ondas. ¿Sabes una cosa? La prueba produce paciencia. Ok, y anota esto. La palabra paciencia. Ah, no tienen que anotar. Mañana te las voy a... No te las repetiría porque me la daría 3 horas. Pero bueno. Ahí está. La palabra paciencia. ¿Sabes qué significa la palabra paciencia? Escucha esto. Significa resistencia o aguante. Dices, ah, que ya lo sé. No. Déjame terminar. Resistencia o aguante alegre. No nomás es un rollo de, bueno, está bien, Dios me quiere soltero, Señor, gloria a Dios, amén. Soy soltero feliz. No. ¿Estás soltero, papá? Pero estás alegre de estar soltero, porque sabes que Dios apartó este tiempo para nada más tú y Él. Porque va a llegar el día en que va a ver una personita que vas a tener que amarle como Cristo amó a la iglesia, si eres un hombre. Y mujer, que vas a tener que sujetarte a Él como si fuera Cristo. Por eso, chavitas, te urge clamar a Dios que te haga una mujer que un hombre de Dios va a necesitar. Que un hombre de Dios, no que tu amigo inconverso, que un hombre de Dios, porque te vas a tener que sujetar a Él el resto de tu vida. Y si Cristo no es su cabeza, mija, vas a estar en un infierno chiquito en tu casa. Y que no lo creo, es tu fraude entonces. Porque lo que te digo es la palabra de Dios. Yo no te digo nada de mí, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y a mí, Dios me salvó literalmente de relaciones que hoy día yo estaría divorciado y con hijos repartidos. Sino porque su gracia sí literalmente metió mano en mi chiquero y me tuvo que sacar. Y quizás esta noche Dios está entrando en tu chiquero y te quiere sacar. ¿Sí? Entonces dice, la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú estás en primero de kinder apenas. O sea, tú no pasas tribulación y no produce paciencia. Produce más agüite. Produce frustración. Produce así, levantarle el puño a Dios. Dios, ¿qué no tiene? ¿No te importo? ¿Qué no tienes? Cuidado que me quedo soltero. Y Dios dice, hombre de poca fe. ¿No te dije que tengo un plan para ti? ¿No te dije que yo escojo mejor que tú? Produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Qué dice ahí? Prueba. Ah, la palabra prueba significa experiencia, carácter, confiabilidad. Es interesante. Si Dios me envía una tribulación y eso descanso en él y vivo en él y eso produce paciencia, eso va a producir que a mí más carácter, mejor carácter. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. No me agüito, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra débiles me encanta. Es la palabra sin fuerzas, enfermo o frágil. ¿Tu corazón está así hoy? ¿Ya no tienes fuerzas para pelear? ¿Estás frágil? ¿Ya sabes qué? Tú no lo sabes, pero he entregado mi corazón así, así, así. ¿Me lo han roto tantas veces? ¿Está enfermo? Dice, cuando aún éramos débiles o enfermos, frágiles, a su tiempo murió por los impíos, impíos irreverentes a Dios, por ti y por mí. ¿No es fascinante? Cuando eras un frágil, enfermo y débil, Él murió por ti. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Es decir, que por ejemplo, yo voy a morir por... ¿cuál es tu nombre? Manuel, por Manolo. Y porque, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi corazón. Él tiene un problema de corazón y voy a morir por él para que Manuel siga viviendo. Pero porque sé que Manuel está a dos de encontrar la cura al cáncer con una pastillita que no duele nada. Entonces voy a morir porque él tiene un mejor propósito que yo. O sea, él va a bendecir a muchas más personas que yo. El punto es que si yo fuera así de, oye, voy a morir por Manuel, y Manuel recibe mi corazón y en 2 días lo atropellan. O sea, y todo, y di la canción y todo, ¿para qué? No es alabanza, ¿eh? Para que no la busques. ¿Cuál canción? No. Entonces, ¿sabes qué? Dice, aún así es raro que alguien vuela por el justo. Más Dios, escucha versículo 8, márcalo en tu Biblia. Más Dios muestra, presenta, está cerca su amor. Más Dios muestra su amor para con, espacio en blanco, en vez de nosotros pon tu nombre ahí, que eso es personal para ti, papá. Más Dios muestra su amor para contigo, en que siendo, ¿en qué tiempo está la palabra siendo? Presente. En que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira que era si no me arrepentía. Pero siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Y aquí empieza, vamos, esclavos por amor ya. Esto es la intro, esclavos por amor. Así como el pecado reinó, la palabra reinó literalmente es te gobernó. O sea, el pecado te marcaba el paso. Así como el pecado te gobernaba para muerte, así también la gracia te gobierne por la justicia. ¿Para qué? Vida eterna. ¿Mediante quién? No mediante lo que yo haga, hijo. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el rollo es, perfecto. A Dios le gusta pecar. A mí me gusta perdonar. Chido. Es el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es esto. Ok. Voy a pecar. Ok. Si dice versículo 20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oye, pues yo quiero más gracia, papá. Esto va a pecar más. Versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabes qué? Cuando estás en Cristo, tú moriste en esa cruz. Y Él te va a levantar para la vida eterna. ¿Cómo? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, mañana vamos a ver eso, herramientas prácticas de cómo va a pelear la batalla. Es que no puedo, es que yo le echo ganas, es que no puedo ser libre de esta onda. Puedes, y esta noche puede empezar. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Este dato dice saber, es clave que sepas. ¿Por qué es clave que sepas? Juan 8:31-32 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conocerás la verdad, y la verdad que dice, ok, ¿quién te va a hacer libre? No, a ver, otra vez, toma dos, pregunta del programa de televisión, Juan, ok, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, uno, será verdaderamente mi discípulo, 2, y conocerás la verdad, 3, y la verdad te hará libre, 4. ¿Quién me va a hacer libre? Exacto. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Ah, bien, vamos avanzando, ya se me despertaron, ok. Entonces, para ser libre, tengo que conocer ¿qué? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único, okay, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo que me has enviado. Entonces, para ser libre, requiero conocer la verdad, Jesucristo. Pero para conocer la verdad, tengo que ¿qué? Punto número 2. ¿Quién? No. Papá, papá, tiene la información. Ser su discípulo. Discípulo significa que anda en las mismas pisadas que. Anda en el mismo camino con. ¿Sí? Y para ser su discípulo tengo que hacer ¿qué? ¿No? El texto de la Biblia. Juan 8, 31, 32. ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Por acá? ¿Quién dijo palabra? Permanecer en su palabra. A ver, oh, ok. Vayan a sus Biblias, por el amor de Dios. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. ¿Ya estás ahí? Juan 8, 31 y 32. Dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. A ver, lo leemos juntos, ¿qué dice? Si vosotros permanecéis... a ver, tiempo. Ok, toma dos, lee la Biblia como si realmente estuviera hablándote a ti, ¿ok? Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, sí, es su palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, Ok, para ser libre tengo que ¿qué? Para conocer la verdad tengo que ¿qué? Ajá, y para ser un discípulo, ¿cómo es? Ya, gracias. Ok. Matemática, o sea, ¿qué es que yo no entiendo las matemáticas? Ok, matemática bíblica chida, fácil y sencilla para los burros como yo. 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Permanecer en la verdad, ser su discípulo, conocer la verdad, ser libre. ¿Por qué sigo siendo esclavo, Quique? Quique, es que yo soy cristiano, pero es que sigo esclavo de esta onda. Es que, ¿por qué sigo siendo esclavo? ¿Porque qué? ¿Y por qué no conozco la verdad? ¿Porque qué? ¿Y por qué no soy discípulo? ¿Porque qué? Ahí está la razón. Así que, papá, eres esclavo porque quieres, mamita. Porque Dios, la palabra está... algunos, ¿cuántas Biblias tienen en su casa, hijo? Y no la lees. La palabra está ahí. Y yo te sabes una cosa, escucha esto. Es fascinante que Dios desea que seas libre. Y por eso, Kike, pero es que y de repente me encanta porque a unos ya veo sus caras que dicen, exacto. Cuando yo regalo Biblias o gente me pide que le dedique alguna Biblia, yo pongo esta frase en su preportada de la Biblia. Y es una frase que tienes que tener. Te lo recomiendo. A mí, no sabes cómo me ayudó en la batalla, cuando la batallaba con esta onda. Dice así: el pecado te alejará de este libro, y este libro te alejará del pecado. El pecado te alejará de este libro, y este libro te alejará del pecado. Por eso, papá, por eso, mamita, cuando tú, es que estoy bien cansado, y volteas a ver tu Biblia, si acaso la tienes en tu buró, y ves que parece que pesa 49 mil kilos, ay, no, pero es que, bueno, Dios, tú entiendes, estoy bien cansado, pero voy a orar, Señor. Padre nuestro, Señor, te ruego que... Y esa es tu vida de oración. Esa es tu vida de oración. Y muchos deciden, ¿cómo sabe? Y te paras el día siguiente y, Señor, te ruego, te sigo pidiendo porque me ayudes en... ¿Sabes una cosa? Por eso sigues siendo esclavo y un cautivo. Porque no, la palabra no está en ti. Y si la palabra no está en ti, entonces no eres un discípulo de Cristo. Y si no eres un discípulo de Cristo, no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, sigues siendo un esclavo. ¿Sí? Y ante eso, Quique, no, pues, chido, pero entonces ahora ¿qué hago? Romanos 6, terminamos en esto, ya ahora sí terminamos. Hoy fue la más larga porque es la intro, ya después vamos a pegarle, ahí te va. Vimos en este ratito más o menos 5 capítulos, de aquí al final del congreso vamos a ver un solo capítulo. Vamos así a sacarle, así, a meter trascabo y sacar y textos y vamos a ver literalmente un viaje a Narnia. Muchos dicen así, ¿Narnia? Star Wars. Un viaje chido, y la palabra nos va a hablar increíble. Entonces, Romanos 6, versículo 1, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ok, y marca la palabra en, ¿por qué? Porque tú nomás, hay dos opciones, tú vives en el pecado, deja tu dedo aquí, Efesios, deja tu ahí y vete más adelante. Vas a pasar Corintios y después va a estar Efesios. Efesios 2, 1. Nada más hay dos opciones de vida. Así para que me entiendan. ¿Qué crees que no? Yo puedo vivir mi vida a mi manera. No, nomás hay dos opciones de vidas. Ahí te va. La 1 está en Efesios 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Qué dice? Y que la palabra que sigue, ¿qué dice ahí? Él. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos 6? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Bien, entonces, nada más, ok, yo estoy, o estoy en mis delitos y pecados muerto, o tengo vida, y Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy Él, la, me hace libre, y la vida. Cristo está en todo. Por eso Romanos 11:36 dice: porque todo es de Él, por Él y para Él, por tanto, esa es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es todo lo que necesitas. Y vamos a verlo este fin de semana. Bien, entonces dice: regresamos a Romanos. Nada más hay dos opciones: escoges Cristo o escoges tus pecados y delitos. No estás muerto, no tienes vida. Escógele, papá. ¿Sí? Romanos 6, versículo 3. Y termino ya. Dice: o no sabéis, otra vez sabéis, que todos los que hemos sido bautizados, aquí marca también sumergidos, en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte, o sea, estamos identificados con Él. Y esta es clave, identidad. ¿Por qué? Porque de mañana te voy a enseñar cómo, cuando venga la tentación, cómo contestarle, hijo. Literalmente vas a decir: ¿sabes qué? Aquí no vive. El cuate que buscabas que era un adicto a pornografía, el cuate que buscas que era un depresivo, el cuate que buscabas que era un ensimismado, vanidoso, insegura, aquí no vive ya. Aquí vive un cristiano que ama al Señor. Vamos a ver esto mañana, se va a poner de ambiente. Y dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, para, marca un propósito. ¿Para qué? ¿Pero qué tiene que ver con esto? Para, hay un propósito. Para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos en la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Pregunta, ¿andas en esta vida nueva? Segunda pregunta, ¿la quieres? ¿Sí? Y quiero terminar con esto, si me acompañas y abrir tu Biblia, porque te voy a enseñar dos fotos de una mujer que escogió este rollo. Mateo 26. Y le voy a ir pidiendo a los chavos que les pedí de ahorita de la alabanza que vayan pasando para terminar esto. Mateo 26. Mateo 26. Versículo 6. Mateo, el primer evangelio, después de Malaquías. Mateo 26, 6, dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, y marca eso en tu Biblia, ¿para qué este desperdicio? Y lo que esta noche te voy a pedir que hagas, para muchos va a ser un desperdicio. Esta noche te voy a decir, si tú quieres y entiendes este rollo, que tú eres inexcusable delante de Dios, no por una religión, que yo soy cristiano de cuna, no. ¿Estás hoy día en la lista que vimos? ¿De que eres inexcusable? ¿Y quieres vida eterna? Ok. Entonces, te voy a pedir lo que Jesús te pide, a nombre de Él. Corinto dice, o rogamos en nombre de Dios, reconcíliate con Dios. Jesús dice, todos están trabajados y cansados, cargados, venid a mí y yo te haré descansar. Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así, si quieres descanso, quieres que tu vida sea nueva, quieres literalmente perdón de pecados, reconciliación con el Padre y poder andar a partir de esta noche en vida nueva, entendiendo que no lo vas a poder hacer por una religión, a menos que seas un discípulo de Jesucristo, te tengo una super noticia, papá. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esta es tu noche. No estoy hablando a inconversos, nada más. Estoy hablando a cristianos que no dan en una nueva vida. Y muchos van a decir, pero, dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea, eso ya, eso es de religiosos. Eso no importa. ¿Sabes qué? Y Satanás ahorita va a susurrarte, ¿Sabes que a quién engañas? ¿Sabes que sabes una cosa? El lunes en la noche va a estar en lo mismo otra vez. Pero si tú esta noche quieres pedirle a Jesús que ya no te deje ser igual y entregarte como un esclavo a Él, o sea, en vez de ser gobernado por el pecado, que de Él te gobierne, tienes que hacer esto. La mujer trajo un perfume que el costo hoy era un año de salario. Un año de salario. Si quieres hablar de perfumes caros, este perfume costaba un año de salario. Y la mujer lo rompió y literalmente ungió a Jesús. ¿Para qué? Creo que Salmo, Proverbio, no recuerdo, que dice: el perfume y el ungüento alegra el corazón. Y Dios lo sabe. Por eso esta canción me encanta, porque habla de que, ¿sabes una cosa? Quiero ser como un perfume a tus pies, Jesús. Quiero que mi vida, a partir de ahorita, Señor, que no te ha agradado. O sea, hoy día, Señor, la neta, mi vida no es un perfume para ti. Por el contrario, Dios, yo sé que no te gusta. Yo sé que te desagrada. Pero he entendido, y esta noche quiero que mi vida sea transformada de tal manera que sea un perfume para ti. Dice, pero ¿para qué este desperdicio? Porque eso podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestas a esta mujer? Y quizás hoy vienes con un amigo que te va a molestar por hacer esto. Pues ha hecho conmigo una obra buena. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es la única mujer en la Biblia que Jesús dice: ¿sabes una cosa? De ella nadie se va a olvidar. Yo me voy a asegurar que cada vez que se hable de mí, se hable de esta mujer que echó lo más valioso que tenía y lo derramó en mí para prepararme y me es agradable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y nuestro Padre Celestial, no puedo yo agregar más, Señor, porque no hay nada que decir que pueda dar a entender y comunicar cuánto amas a cada uno aquí, Señor. Pero te ruego que si tú cerraste algún trato con alguien en esta noche, Señor, esta hora pueda recibir de ti el apapacho celestial que tienen tus hijos. Y si alguien aquí en esta hora entiende que ya no quiere seguir esclavo del pecado para muerte, sino que quiere rendir su vida como un perfume a tus pies, que pueda responder para que tú te agrades de ellos, Señor. Y Señor, tú conoces los hechos de cada uno y conoces su corazón. Te pido en el nombre de Jesús que cada persona que pase al frente en este llamado no sea un juego, no sea un bueno, a ver si funciona esta vez, sino que sea literalmente consciente al 100%, sabiendo que si Jesús no hace algo, ya no vale la pena seguir. Que si Jesús no interviene y toca mi vida esta noche, es en vano todo lo que puedo buscar. Y que necesito que Él, el Dios creador de los cielos y de la tierra, me escuche y me ayude en esta noche. Y si tú me estás escuchando en esta hora, y ese es tu caso, repito, no es un juego, es un trato, una decisión entre Dios y tú, y quieres esta noche, entendiendo lo que significa decidir que el resto de tus días a partir de este 29 de octubre de 2010 va a ser para vivir para Dios, para vida eterna, para su gloria. Entiendo que Él quiere hacerte libre por medio de su palabra. Y quieres reconocerlo. Te voy a pedir que ahí donde estés, te pongas de pie. Si es tu caso, ahí donde estás, ponte de pie. ¿Quieres andar en vida nueva? ¿Quieres? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres que las cosas viejas ya pasen? Ok. Por favor, no te pares nada más por pararte, porque escuchas que todos se paran. Créemelo, la Biblia dice, todas las obras están expuestas y delante de Él, que tenemos que dar cuentas. Y Él sabe tu corazón si te acercas fingidamente o, bueno, para quedar bien, como para que no me molesten. Este es un llamado para gente lisiada, para gente frágil, para gente débil, para gente que está cansada de perder y de ser un esclavo de algo o de alguien que me paga con migajas. Y he entendido esta noche que hay un Dios que me ama y me quiere pagar con una nueva vida, una esperanza de vida eterna para su gloria para siempre. Y quiero mejor eso. Y esta noche quiero ser libre del pecado y vivir para Dios por la fe en Jesucristo. ¿Hay alguien más? Ponte de pie ahí donde estás. Ok, bien. Y ahí te va. ¿Estás puesto de pie? Te voy a pedir que pases aquí al frente, por favor. Pasen si pueden por este lado, y por este lado nada más cuidado con el cable. Por favor. Vamos a hacer, literalmente vamos a partir este rollo. La Biblia dice, Señor, quiero ser como un perfume a tus pies. Por favor, repito, no te sientas mal si no vas al frente, ¿eh? Es un rollo entre que tú dices, no me interesa, y yo no necesito a Jesús ahorita. No es requisito para estar en el Congreso de venir al frente hasta ahora. Si es tu rollo, hijo, dale, papá, te amamos, Dios te ama, no tenemos nada que decir. Pero si quieres presentar tu vida como un perfume a los pies de aquel que te ama, pasa al frente y adórale junto con otros que igual forma lo necesitan y que quieren cantarle esta hora a Dios. Señor, quiero que mi vida sea un perfume a tus pies. ¿Hay alguien más? Bien. Es una última oportunidad. Bien. Bien. Vamos, voy a orar por ustedes y después vamos a cantar esta canción juntos. Créemelo. Le voy a pedir a la banda que la toque súper bajito porque quiero oírlos a ellos cantar, no a nosotros. Quiero oír que Dios se deleite con sus hijos. Y Señor, Padre precioso, estas personas que están aquí al frente, asumo que tú conoces su corazón y que tú los trajiste, Señor, porque no es un llamado superfluo a bueno, es que sí quiero. Señor, estamos hablando de que somos y nos reconocemos frágiles, débiles, quebrantados, con rencor, chismosos, adictos, enfermos, con relaciones que no te agradan, que nos destruyen, con vicios que nos matan, Señor, con una relación en casa enfermiza y destructiva, con amargura y raíces de amargura por personas que quizá nos abusaron de algunos de aquí, que esta noche quieren literalmente venir a ti para que puedan perdonar, Dios, y vivir como un perfume agradable a tus pies, Señor. Te ruego por esto, Señor. Y entonces aquí al frente te voy a guiar en esta oración. Repite después de mí, no en voz alta, simplemente susurra, de tal forma que tú te escuches solito decirlo. Porque me encanta saber esto, que Dios y sus ángeles están ahí, con su oído pegado a tu boca, escuchando lo que su creación tiene que decir. Y dile así, Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo que soy inexcusable, que no tengo defensa, ni nada que decir, porque he pecado contra ti. Porque no te amo y no te agrado del modo que tú eres digno, Dios. Pero te suplico que por la sangre de Jesucristo me perdones, me laves, pero sobre todo me des la nueva vida que tú prometes y que derrames tu Espíritu Santo en mi corazón para que pueda vivir el resto de mis días en esta tierra como un perfume a tus pies. No puedo hacerlo, Dios, a menos que me ayudes. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador y mi amigo. Amén.